que me escuche. Me gustaría besarte, pero que lo sientas. Me gustaría que de mí te enamoraras como yo lo hice de ti, mi amor. Me gustaría ser tu dueño aunque tú no quieras, así poder amarnos una vida entera. We'll be right back. te siento tan cerca de mi corazón. Te regalo mis días, te regalo mi sol, te regalo mis besos. hermosa, tu corazón a mí. Regálame, muñeca hermosa, tu corazón color de rosa. Regálame, muñeca hermosa, tu corazón a mí. Ven, regálame. Siento peso y ya no puedo más. ti será. Y eso eres, como un rayito de sol. Eres mi arco iris de amor. También tú eres, eres la calma y la tempestad. Eres el remedio a mi enfermedad. Amor de verdad, solo una vez así se da. Y eso eres, no me consuela el besarte. Nacido para amarte, tengo tanto, tanto amor, querida. No se te ocurra dejarme, sería como matarme. Quiero vivir junto a vos, querida, querida, porque eres tú el amor de mi vida. Sol, eres mi arco iris de amor. También tú eres, y eres la calma y la tempestad. Y eres el remedio a mi enfermedad. Amor de verdad, solo una vez así se da. Y eso eres, no me consuela el besarte. Porque he nacido para amarte. Tengo tanto, tanto amor. La última vez que vida en ese hotel. Despóndete ahora y apaga la luz. Mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alejo y me madre y yo para siempre, mi amor. Dolor. quien te guía. Voy a cuidarte para siempre, lo juro por Dios, hijo de mi vida. Sí, te voy a amar con toda mi alma, sí, te voy a amar toda la eternidad, sí. fuerte, que me des cariño y que me hagas el amor, siempre lo mismo. Luego suplicaré que me des cariño, me aburriré siempre, no. Ay, ay, ay, cuánta pena me da. Tu egoísmo.